¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, Bueno. bárbaro. Abel, queríamos charlar con vos por el tema del proyecto de la ley de coparticipación. Bueno, has escuchado al gobernador, al ministro de Hacienda, y después te reuniste con colegas radicales, y bueno, me imagino que lo habrás charlado con otros intendentes e intendentas de la provincia. ¿Qué mirada tenés de este proyecto que va a ser tratado en la legislatura? A ver. No, a ver, yo lo vengo diciendo a través de los distintos medios y demás, que es un paso adelante. En primer lugar, por una cuestión de que por ahí los municipios de la envergadura de General Hacha, básicamente teníamos durante mucho tiempo, desde hace 15 años para acá no ha habido una reactualización de esta ley. Nos quedamos con esa fotografía y hoy la fotografía es distinta, pues ha habido una transferencia de muchas funciones y competencias a los estados municipales. Hoy no es solamente un municipio que brinda los servicios, digo, de barrido, de recolección, de otro de los básicos que podríamos decirle, sino que además asume funciones que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la protección de derechos, como el caso de la unidad local hace poquitos meses, y venir además con un importe, tomando el criterio de índice poblacional por fuera de la masa hoy coparticipable, ya es un hecho positivo, más allá que seguramente queda pendiente discusiones sobre otros aspectos, porque la verdad no es nada fácil compatibilizar a 80 localidades con realidades distintas, pero creo que el criterio en todos los casos con este proyecto es tratar de alguna forma de equilibrar las cargas entre municipios grandes, medianos y más chicos. Abel, además de que se agrega algo más a la torta, se agranda un poquito la torta y que se distribuye de esta forma que decías vos, a los municipios más grandes un poco más, por el índice de población. ¿Se toca algo, el proyecto toca algo de la ley No. actual? No, lo que toca en realidad, lo que modifica es esto. No toca en el sentido de achicar la torta, como vos decías recién, viene un punto porcentual por fuera de la masa hoy a distribuir. Lo que sí modifica en la parte del segmento, digo, de los recursos propios, que tabula de alguna forma o le pone un techo a lo que es recursos tributarios o no tributarios. Para ser claro, los tributarios son aquellos que puede ser, obviamente, contribución de mejoras, tasas, guías, todo lo que tiene que ver con eficientizar el cobro a los contribuyentes, ¿sí? Y por el otro lado, los no tributarios son aquellos que se ha dado, ha proliferado hace bastante tiempo, que muchos municipios, algunos porque cubren claramente una necesidad del lugar, empezaron a tener o panadería, o estaciones de servicio, o geriátrico, o algún otro que les permite contabilizar eso como recurso. Entonces se da que algunos, como en el caso de Hacha, que no tiene justamente eso, el 94% son recursos tributarios y solamente el 6% son recursos no tributarios. Pero hay otro que se da exactamente la ecuación inversa, porque en algún punto se ha desvirtuado con ese propósito, termina afectando a algunos por necesidad, aclaro. Sí. Pero otros quizá por una cuestión de saber que no había una modificación y que claramente ganaban terreno en lo que es la asignación de recursos. Y cuando vos tenés, como el caso de Hacha, mayor asunción de obligaciones o de responsabilidades, tiene un costo muy elevado a lo largo del año. O sea que le pone un freno a esto, a lo que A venía, recursos no a los tributarios. recursos no tributarios, que en un tiempo hasta esta parte era lo que venía desvirtuando, o no. Un poco Un sí, poco un poco sí. es claro, un poco sí, porque había localidades que eran bastante chicas y que claramente no tenían, digo, tenían mucho en sus arcas y hasta plazos fijos y demás, frente a otros que hemos campeado todo este tiempo con cierta dificultad. Y pues además hay fondos específicos que no se tocan. El FOCOCO no se toca, el FODECO no se toca, regalías no se toca, con lo cual esto va a seguir vigente. En el caso del FOCOCO tiene justamente una distribución inversa, que los municipios chicos ganan Claro. más que los municipios grandes, y esto un poco es tomar un criterio de índice poblacional, que en este caso son beneficiadas principalmente, como dijo ayer el ministro, la ciudad es un poco de más grande, pero además porque ha habido en todo este lapso asunción de obligaciones. Esta mirada que tenés vos, ¿es compartida por la mayoría de la gente que te reuniste vos? Bueno, compartiste ahí un encuentro con intendentes, intendentas y también, bueno, de tu propio partido. ¿Es así o hay más disidencias como la que ha planteado públicamente incluso el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli? No, a ver, en este tipo, más allá de los colores políticos, cada uno defiende los intereses de su propia localidad, porque es la proyección que tiene que hacer para los próximos años de gestión. Nosotros tenemos intendentes electos e intendentes obviamente en ejercicio. Sí. En muchos de los casos seguramente se va a dar un debate dentro de los mismos intendentes, seguramente en los próximos días y demás, pero hubo una reunión el viernes pasado en el comité. Yo obviamente expreso esto que te estoy diciendo a vos, y otros también tuvieron algún tipo de apreciaciones, por ejemplo dentro del proyecto, que es para enriquecer y mejorar, que tiene que ver con la aprobación de los consejos deliberantes, que desde el punto de vista institucional es bueno, es plausible, pero es de difícil aplicación o difícil implementación, muchas veces por la coyuntura política de cada localidad o alguna otra cuestión que también tiene su razón de ser. Y yo creo que también entre el aporte que puedan hacer los intendentes más los legisladores, creo que vamos a tratar de que sea la mejor ley en este marco y en esta coyuntura, más allá de saber que queda pendiente seguramente en la ley de fondo de coparticipación otros aspectos a evaluar. Claro. Abel, aprovecho y te consulto. Estuviste el sábado a la mañana en el lanzamiento de acá de la carrera, en la Tecnicatura en Administración y Gestión Pública. ¿Por qué tu presencia? ¿Qué te invitaron? ¿Cómo fue? Me invitó la facultad y la Universidad de La Pampa. Básicamente también estaba, pero por compromiso en agenda, tanto Luciano como Fernanda Alonso, para concurrir. Y obviamente fue el ministro también de Gobierno y Derechos Humanos, Ariel. Y básicamente es el lanzamiento. ¿Por qué? Porque esto está visto, una tecnicatura en gestión de administración pública, pensada tanto para la administración pública nacional, provincial y municipal. Ahí es donde el municipio de General Hacha tiene su razón de ser, porque además viene trabajando con la universidad hace mucho tiempo, con la universidad en territorio, con ofertas educativas, y en este caso, para la pandemia o lo que hemos pasado en el país, impidió algo que teníamos nosotros como en la propuesta de gestión allá en el 2019, que era mejorar y capacitar a lo que es la administración pública. Esto es una muy buena oportunidad, una oferta de cerca de 1.300 horas a distancia, con evaluación en el territorio, con lo cual en todos los casos es algo muy interesante para los municipios y para los otros estamentos de gobierno. Claro. Abel, y la última que te hago, que tiene que ver con la obra del gasoducto, Néstor Kirchner, bueno, que ahí General Hacha fue un poco epicentro. ¿Qué ha dejado para la localidad? ¿Y qué va a pasar con si se pierde algún puesto laboral ahora que finaliza ya la obra? Que ha dejado en este tiempo una inyección económica importante en todo lo que es la localidad. Obviamente que el irse a una obra de esta magnitud genera cierta incertidumbre, porque muchos han perdido su trabajo, porque sabíamos todo el primer día que es estacional o temporal. Pero creo que con alguna obra pública que, si se concreta, sería muy interesante, puede parcialmente dar respuesta a eso, como es la de Fluvial en Hacha. Hoy estamos aprobando en el Consejo esa obra para que esperemos empiece antes de fin de año. La malla 104, que es la que va del Carancho a Padrebudo, también es otra obra importante que puede también dar trabajo a la mano de obra local. Y muchas veces la obra pública, más la actividad obviamente privada, comercial y demás, trata de atacar uno de los principales problemas que tenemos hoy por hoy en las localidades como General Hacha, que es, por un lado, el empleo y por el otro, la vivienda. Claro. O sea que estas obras públicas y la privada van a absorber esto. Aspiramos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacerlo, porque sabemos que estamos en una coyuntura difícil, fruto de la inflación, lo que está golpeando en el bolsillo de las familias, de la gente. Pero bueno, el trabajo es fundamental para justamente generar, para dar respuesta a esa necesidad y también para generar una actividad económica en la localidad.